Soy Miguel Mirra. Eliotero. Estamos en La Cuadrilla, por La Colectiva. Alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, poner. Y nos visita Carlos Vicente. Hola, Carlos. Presentate vos mismo. Buenas noches. Carlos Vicente, ecologista, vecino de Marcos Paz, militante de muchos años de estas causas en defensa de la tierra y bueno, muy feliz de estar en este primer programa y de festejar el Día de la Pachamama con ustedes. Bueno, me alegro de que hayas venido. Contanos, no tanto qué es lo que le pasa a la tierra, porque en general es bastante bien sabido, sino cómo hacemos para defenderla, qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, y para mí siempre es ineludible caer un poco en lo que le pasa a la tierra, porque lo que tenemos que hacer es defenderla, cuidarla, y justamente la semana pasada, para fines de julio, salió un informe de una organización internacional, una ONG internacional que se llama Global Witness, que desde hace años viene haciendo un relevamiento de lo que le pasa a los defensores de la tierra, y encontró que en el año 2017, este informe de Global Witness, fueron 207 personas asesinadas en el mundo en defensa de la tierra, ¿no? Y a contramano de lo que venía pasando años anteriores, en la que la mayor parte de las personas asesinadas por corporaciones fueron personas que combatían la megaminería, este es el primer año en el que la mayor parte de los muertos, lamentablemente defensores de la tierra, fueron muertos por causas de resistencia al agronegocio y al avance del agronegocio. Entonces, claramente los pueblos sabemos lo que tenemos que hacer, los pueblos saben lo que tienen que hacer, la propuesta de producción agroecológica hoy día es muy clara y vamos a ir desarrollándola seguramente a lo largo del programa, pero tenemos un problema de que nos están matando, los están matando. Y lamentablemente América Latina es el continente donde más muertos hay, y lamentablemente países como Honduras o Brasil, donde en la última década ha habido golpes parlamentarios que instalaron estas dictaduras blandas que le han dado todo el espacio al agronegocio, que le han dado todo el espacio al extractivismo, son donde es los países donde hay más muertos, ¿no? Entonces estamos enfrentando una situación crítica, porque esto mismo también lo estamos sufriendo en Argentina, por suerte, sin víctimas mortales, pero sí con pueblos sufriendo, con pueblos desplazados, con campesinos que, bueno, la semana pasada se han estado manifestando justamente reclamando porque cada vez más el Estado los está asfixiando y expulsando y quitándole los beneficios que con mucha lucha habían conseguido en la última década y que para nada había revertido la situación que tenían, pero que eran pequeños logros y, bueno, todo esto está marchando para atrás. Entonces, estoy plenamente convencido de que el camino de la construcción del nuevo mundo implica resistencia y al mismo tiempo propuestas, ¿no? Está bien. Y en Brasil me acuerdo que fue la masacre por la cual se conmemora el Día de la Lucha Campesina, ¿no es cierto? Exacto, el 17 de abril del año 1997 se produjo la matanza del Dorado de Carajás, donde murieron varias decenas de campesinos. Yo tuve el año pasado la oportunidad de estar en Marabá con compañeros del MST, que era la organización, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, conmemorando estos 20 años y renovando sus luchas y, bueno, y honrando a estos campesinos que murieron masacrados en la ruta simplemente por estar haciendo una protesta por reclamar por sus tierras, ¿no? Y bueno, en estos 21 años ahora, la Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, ha desarrollado una propuesta que ya no es solo el planteo de una reforma agraria, sino de una reforma agraria integral y popular, que plantea que no solo debe hacerse un cambio en el campo, sino también aquí, en las ciudades, donde vive la mayor parte de los consumidores del mundo, concentrados cada vez más en las ciudades, debe haber un cambio de conciencia y de apoyo a quienes producen los alimentos, porque hoy día siguen siendo el 70% de los alimentos que consumimos en toda la humanidad producidos por campesinos, por campesinas, por pequeños productores, ¿no? Y, pero no, lo que siempre a mí me gusta es hacer historia un poco, ¿no?, de las luchas. ¿Cómo fue el caso de Chico Méndez en Brasil? Bueno, Chico Méndez es un emblema porque Él fue un dirigente del movimiento Siringueiro, del movimiento de que defiende en Brasil. Se reconoce de otra, se habla de otra manera del extractivismo. Ellos hablan de las comunidades extractivas, que son aquellas que, sin destruir el bosque, recogen productos del bosque, que pueden ser castañas, que puede ser el caucho, que pueden ser otros frutos, que puede ser madera incluso. Y estas comunidades extractivistas lo que se definen es como protectoras del bosque y de la selva. Y bueno, Chico Méndez fue uno de los organizadores de este Consejo Nacional Siringueiro, uno de los dirigentes principales. Creo que por el año 89 fue asesinado brutalmente en la puerta de su casa, justamente porque él había logrado visibilizar la lucha de las comunidades siringueiras, había llegado a estar en Naciones Unidas denunciando los atropellos que sufrían de parte de los grandes terratenientes que estaban destruyendo el Amazonas y desplazando a estas comunidades. Y bueno, unió algo que para nosotros es fundamental, que es que en la tierra se puede seguir produciendo y se puede seguir extrayendo de manera racional, sensible y solidaria con la naturaleza lo que necesitamos para vivir, pero lo que no se puede es seguir extrayendo brutalmente como se está haciendo en estos momentos. Y bueno, Chico Méndez fue una de las primeras víctimas de este modelo, y por eso de alguna manera abrió las puertas para pensar un ecologismo moderno, y también abrió las puertas en Brasil para el reconocimiento de estas comunidades extractivistas. A partir de la lucha de Chico Méndez, el Estado brasileño, por la lucha del Consejo Nacional Siringueiro, creó grandes reservas extractivistas donde son 20, 30, 50 mil hectáreas donde viven las comunidades, y ellos, con el apoyo del Estado, extraen madera, realizan muebles, extraen castañas, siguen extrayendo el caucho, pero cuidando la selva, ¿no? Y este realmente es un ejemplo del que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Cuando lo que vivimos aquí en Argentina es que de nuestros bosques no queda nada, ¿no? O sea, vos hablabas de este posible viaje a los valles, y yo estuve por allá hace unos días, y uno ve que la yunga es una selva única que va desde Venezuela hasta el norte argentino, está desapareciendo de la mano del avance y de la deforestación, que es brutal. En Argentina, en una década perdimos más de 2,5 millones de hectáreas de bosques, ¿no? O sea, esto es un crimen porque un bosque no se siembra. El Movimiento Mundial por los Bosques define claramente que las plantaciones no son bosques. O sea, sembrar un bosque, una plantación de eucaliptus, de pinos, no constituye un bosque. Un bosque tarda cientos de años en crearse. Es una comunidad de especies también, ¿no? Exacto. Ahora, también pasa lo mismo en el Chaco, ¿no? Inclusive con muertos, porque el otro día estaba escuchando la expansión de la frontera sojera ha generado el avance sobre comunidades y la resistencia de comunidades indígenas del Chaco, ¿no? En defensa de la tierra tiene que ver con defender esas luchas de esas comunidades. Mira, está absolutamente probado, o sea, Naciones Unidas lo reconoce en su programa para el medio ambiente, que la mejor manera de cuidar los bosques y de proteger la biodiversidad, que como decís, no son solo árboles, son ecosistemas, son lugares donde viven animales, donde viven microorganismos, donde se cuida el suelo, es cuidando a las comunidades que históricamente han vivido en esos espacios. En Argentina, en el Chaco, no, en la región chaqueña, que no es solo el Chaco, digamos, sino que también abarca Formosa, abarca Salta y abarca también, aparte de Bolivia y Paraguay, vivimos una agresión permanente que, bueno, se inició con la extracción del quebracho hace 100 años y continúa hoy, como vos decís, con el avance del modelo sojero, que lo que está haciendo es devastando, porque nosotros aquí en la pampa húmeda tenemos suelos que permiten que se siga haciendo soja, y aunque vamos perdiendo fertilidad y aunque vamos contaminando y aunque estamos destruyendo los suelos y contaminándolos, 10, 20 años más esto aguanta. En cambio, en el Chaco, donde tenemos ecosistemas súper frágiles, suelos que al quitar la masa boscosa pierden fertilidad en 2-3 años, bueno, estamos haciendo una catástrofe, además de, bueno, seguir matando y expulsando esos pueblos originarios, que, como digo, esto no solo ocurre en Argentina, sino que el drama en el Chaco paraguayo es tremendo, ¿no? La cuadrilla. Un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Crecemos desde el pie. Y seguimos caminando. Seguimos caminando con Carlos Vicente. Sí, vos hablabas en el cierre del primer bloque sobre esta cuestión de cómo responder, ¿no? Y lo maravilloso de lo que viene ocurriendo, digamos, uno podría decir los últimos 500 años, pero podemos también retomarlo en los últimos 30, 40 años, es que las formas en que los pueblos vienen resistiendo son diversas. O sea, no nos encontramos con la construcción de un solo movimiento bajo un único liderazgo, como históricamente han ocurrido transformaciones a nivel global, ni tampoco a través de partidos políticos. Si bien hay partidos políticos en América Latina que han tomado muchas de las cosas que los movimientos sociales han generado, pero la fuerza realmente de lo que En los foros sociales mundiales se decía otro mundo es posible, o globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza, está en la diversidad, ¿no? En la diversidad de movimientos, en la diversidad de formas que adquieren esos movimientos en nuestros territorios. Y en Argentina es maravilloso lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo, porque ha estado el renacimiento de los movimientos indígenas, de los movimientos de pueblos originarios que territorialmente han empezado a tener una presencia notable y que, bueno, que lamentablemente en el último año y en el aniversario que también se cumple hoy del asesinato, la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado, nos encontramos con que el pueblo mapuche ha pasado a estar frente a las cámaras, digamos, por su lucha, pero esta lucha viene de muchos años y es una de las luchas más importantes, pero también los movimientos campesinos en toda la Argentina, retomando incluso las luchas que las ligas agrarias dieron en los años 60 y 70, se han constituido en actores fundamentales de las luchas por recuperar los territorios, por defender la tierra, por producir alimentos de otra manera, y así tenemos al Movimiento Nacional Campesino Indígena, a la Unión de Trabajadores de la Tierra y a decenas de movimientos que regionalmente están defendiendo esto, la producción de alimentos saludables para los pueblos. Y tenemos a los movimientos ecologistas y a los movimientos antiextractivistas que en la cordillera luchan contra el avance de la minería a cielo abierto y del otro lado hacia el este luchan contra las fumigaciones, pero en todos los casos lo que hay detrás de esto que te digo, que para mí va junto a la resistencia y la construcción, es una propuesta. Hace apenas unos meses compartimos un espacio del Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires, en el cual más de 100 localidades de toda la provincia de Buenos Aires, una de las provincias que uno podría decir es de las más reaccionarias y gorilas en sus pueblos del interior, y bueno, desde esos pueblos se están haciendo resistencias también, de un montón de formas, porque dicen no queremos que nos fumiguen más, pero al mismo tiempo, y este fue el segundo encuentro en el que se habló de un encuentro de agroecología, es decir, bueno, tenemos también una manera y una propuesta para producir alimentos de otra forma, y ahí hay cooperativas y ferias en los pueblos, y productores que hacen quesos, como Gabriel Ariz Navarreta de Ecos de Saladillo, y otros que están haciendo verduras orgánicas, y otros que producen bolsones. Entonces, La diversidad es lo que caracteriza, y por ahí la gran pregunta que tenemos en este crecer desde el pie es cómo seguiremos creciendo desde el pie de una manera articulada, ¿no? Sin perder identidad, pero al mismo tiempo pudiendo confrontar a este monstruo que, por ejemplo, en el terreno del agronegocio está cada vez más concentrado, en la medida en que Bayer acaba de comprar a Monsanto, y entonces tenemos cuatro corporaciones: Bayer, Monsanto, Dow, sí, DuPont, Syngenta, que fue comprada por ChemChina, y BASF, controlando las semillas, controlando los transgénicos, controlando los agrotóxicos. Entonces, este monstruo es cada vez más poderoso, y al mismo tiempo nosotros estamos tremendamente fragmentados también, ¿no? Pero creo que vamos a encontrando un camino que justamente pasa por esto que los foros sociales mundiales sembraron, que es el plantear, bueno, unidad en la diversidad. Claro. Sí, a mí me llamó la atención, y por eso te consulto, porque cuando Gualeguaychú se levantó contra las pasteras, muchos sectores ambientalistas y no ambientalistas acusaban a Gualeguaychú de que, bueno, sí, mucho contra las pasteras, pero siguen haciendo soja y el glifosato. Ahora, lo curioso es que Gualeguaychú, ese pueblo que se levantó con las panteras, ahora se vuelve a levantar contra el glifosato y logran que se prohíba glifosato cero en el departamento de Gualeguaychú. En donde, como decía Jorge Rulli en su momento, en una entrevista, son movimientos policlasistas y polisectoriales, ¿no? ¿Cómo ves lo de Gualeguaychú? ¿Se va a poder sostener? Bueno, yo creo que Gualeguaychú muestra justamente un desarrollo, porque hay que pensar que en aquel momento contra las pasteras, no lo recuerdo con precisión, pero Alfredo De Angelis era uno de los que estaba dentro del movimiento. Yo creo que la asamblea de Gualeguaychú se ha ido decantando, ha ido evolucionando y ha ido mirando qué pasa en su propio territorio, además de lo que pasa enfrente del otro lado del río Uruguay, ¿no? Y creo que el logro que siguió al logro de Rosario de la prohibición del glifosato es bien potente porque marca un camino. Es decir, bueno, si aquí no se puede hacer soja transgénica resistente al glifosato, hay que hacer agroecología. De todas maneras, no podemos ser inocentes. Hoy las corporaciones tienen aprobada soja resistente al 2,4-D, tienen aprobada soja resistente al glufosinato, el gobierno nacional autorizó a importar soja resistente al dicamba, un herbicida que es mucho más tóxico que el glifosato. Entonces, la prohibición del glifosato es un paso. Y es un paso que hay que sostener y defender. Y la justicia, como ha ocurrido en este caso, rechazando la prohibición, va contra toda norma constitucional, va contra lo que incluso estos energúmenos de nuestros ministros que anunciaron las buenas prácticas agrícolas hace unos 15 días, dicen que cada lugar debe definir sus propias prioridades. Entonces ellos lo están reconociendo, pero al mismo tiempo buscan por cualquier vía lograr. Porque saben que es una reacción en cadena, ¿no? O sea, Rosario produjo la reacción en cadena de Gualeguaychú y esto puede, claro, multiplicarse por todo el país. Con la minería Esquel, que después se expandió a toda la cordillera, ¿no? Y como fue en los 80 los municipios antinucleares, que claro, Javier, claro, Rodríguez Pardo, claro, estuvo en aquel afinado momento y estuvo con la minería, y que se multiplicaron los municipios y la prohibición de energía nuclear, y esto básicamente apunta hacia otro modelo. No podemos ser inocentes y pensar que este es el cambio, digamos, ¿no? Claro. Sino que son caminos en una determinada dirección. Bueno, y vamos despidiendo a Carlos Vicente, que no va a ser la última vez que venga, seguro. Es la primera, pero no va a ser la última. Rescato que Gualeguaychú, además de prohibir el glifosato, inició un mes después un programa de producción de alimentos saludables en todo el municipio, con lo cual hay una voluntad política de acompañar esto que la Asamblea de Gualeguaychú y que Juan contaba, que es una lucha de largos años y que abre caminos para que justamente no tengan excusa en cuanto a que necesitamos el glifosato para producir, ¿no? Así que gracias, aguante la trinchera, aguante la Pachamama y, por supuesto, nos seguimos viendo. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.